encontré el querer, el que hacía tiempo buscaba, una trigueña delgada, una cosa singular, y en un cuerpo que provoca, sus ojos son dos luceros, parece venir del cielo, para mí es muy especial. Yo tengo una mami que me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. Yo tengo una mami que me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. Yo siento una sensación cada vez que ella me besa. Su pelo es una belleza, no se quiere imaginar. Creo que ningún pintor su belleza puede captar. Parece venir del cielo, para mí es muy especial. Yo tengo una mami que me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. Cada vez que ella me besa yo me vuelvo loco, le doy tahoco, le rompo el coco a mi mami. Yo tengo una mami que me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. Mami que me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. Ahí parece una princesa, mi mami es una belleza, cosa buena. Yo tengo una mami que me quiere a mí.